Tus ojos, campanadas de fuego, una casa encendida, un rosal que se arrima, si me cuelo me quedo. En tus ojos vive tanta alegría, y no hablo de risas, me refiero a las ganas de abrazar cuando hablas. Mírame con esos ojos, con esos y no con otros, que después el tiempo desgarra los músculos de la mirada. Mírame con esos ojos, con esos y no con otros, que después el tiempo desgarra los músculos de la mirada. Mírame con esos ojos, con esos y no con otros, que después el tiempo desgarra los músculos de la mirada. Detrás de las...